entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 3, no, es 4 de marzo del 2020, disculpen. Y lo saluda a su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Recuerden que está usted sintonizando Frecuencia T, Conciencia en la Radio. El teléfono en cabina es el 81-83-870-665. 81-83-870-665. Esta tarde, estimados radioescuchas, ¿de qué vamos a platicarles? Bueno, hay muchos temas, pero principalmente uno de ellos tiene que ver cuando Coahuila se separó de Nuevo León. Sí saben ustedes que Coahuila formó parte del Estado Libre y Soberano de Nuevo León entre 1856 y 1864. Bueno, de esto vamos a platicarles esta tarde. Les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Y que además, bueno, ayer, el 3 de marzo de 1836, se da la independencia de Texas, que estaba incorporada a Coahuila. Fíjense qué curioso. Todo esto tiene su origen, ya lo hemos platicado en otros programas, cuando en 1824, de acuerdo a la Constitución Federal, se planteaba la propuesta de fundar un estado que se iba a llamar el Estado Interno de Oriente. ¿Por qué? Porque eran las provincias internas de Oriente. De acuerdo a las reformas borbónicas desde 1786, pues habían juntado Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas en una intendencia, cuya cabecera o epicentro estaba en San Luis Potosí. Ahí estaba la sede del intendente. ¿Cuál era la función del intendente? Castigar a los ociosos, construir caminos, infraestructura, puentes, abrir escuelas y ser un órgano central de mando, por decirlo así. Esto fue un problema que era larga ocasión a la independencia de México hacia 1821. Y bueno, recuerden que los procesos insurgentes comienzan desde 1808 y culminan en 1821, cuando el intendente se va a situar como un órgano intermedio entre el señor virrey y el gobernador de provincia y reino, y eso como que no les va a gustar mucho, no va a ser de mucha simpatía, en especial para los criollos, porque si de por sí de lo que más se quejaban era de la burocracia impuesta desde la capital del virreinato, y que no solamente había una instancia, posiblemente el visorrey o el otro rey o el representante del rey en estas tierras, pues era el poder más significativo y evidente en la Nueva España. Mas no obstante, este se compartía en lo religioso con el obispo o el arzobispo. Hay que ver que desde 1777 se consolida la famosa, bueno, la denominada diócesis del nuevo Reino de León, que después comienzan a llamarle de Linares, porque la sede episcopal estaba en Linares, Nuevo León. Nunca surtió efecto y le cambian el nombre en 1922 y ahora sí se llama de Monterrey. Pero la arquidiócesis data desde 1892. Esa es otra bronca. Se repartía entre el intendente, entonces también la provincia, los virreinatos, la Real Audiencia, ¿no? Entonces, imagínense cuatro o cinco instancias de las cuales dependían todos y a veces tenía mucha influencia. Por ejemplo, la Real Audiencia de Guadalajara, junto con la diócesis, fueron las que pusieron definieron el problema limítrofe entre Monclova, si pertenecía a la Nueva Vizcaya o pertenecía al Nuevo Reino de León. Porque desde 1577, cuando entra Alberto del Canto y funda Santa Lucía, San Gregorio, la estancia de Santa Catarina, etc., funda las llamadas minas de Almadén, minas de la Trinidad, lo que sería ahorita Monclova. Y luego Carvajal y de la Cueva le quita el nombre y le pone de Almadén. Y se quedaron siempre con la idea de que esos territorios pertenecían al nuevo Reino de León. Entonces, cuando entra Martín de Zavala y pretende refundar una villa en Santiago de la Monclova, pues entonces dice, no, eso es, ni uno ni otro. Es más, hasta los mismos indígenas que habitaban ahí en esas zonas del centro norte de Coahuila estaban enojados porque decían que los del nuevo Reino de León y la Nueva Vizcaya entraban y se los llevaban para venderlos como esclavos, como mano de obra en los centros mineros. Entonces la Real Audiencia y la Diócesis de Guadalajara establecieron que eso se tenía que formar en una nueva provincia, que le pusieron precisamente la provincia de San Francisco de Nueva Extremadura o de Coahuila, y que la región de Coahuila era el centro del estado, lo que ahorita es Monclova. Entonces, bueno, ¿qué era Coahuila? Pues Monclova, y luego se hace extensivo a todo el estado. Y luego se le añade el de Zaragoza en 1870. Y todo esto está relacionado porque también había un problema. Saben ustedes que el nuevo Reino de León comprendía originalmente, con las famosas capitulaciones que dio Felipe II en 1579, el nuevo Reino de León comprendía 1000 kilómetros por cada lado, era un cuadrado. Hablan de que habían 200 leguas por cada lado. Pero la bronca con Carvajal es que estableció el nuevo Reino de León, donde antes ya se habían fundado provincias, en especial la Nueva Vizcaya. Y nunca se hizo efectiva la posesión de todo ese inmenso territorio. Por eso a veces ustedes podrán escuchar o leer, sobre todo en una columna de cierto periódico local, cuando dice, en la parte de Nuevo León, que ahora se llama Tamaulipas, en la parte de Nuevo León, que ahora se llama Coahuila, no. Nunca se pudo extender. Si acaso los intentos de población llegaron hacia el sur, lo que es ahorita Matehuala, que ya hicimos un programa, perteneció al nuevo Reino de León. Coahuila, que se perdió, bueno, o Monclova, desde temprana época. Y para Tamaulipas, pues hacían recorridos y establecieron rutas, pero no podían formar. Las únicas villas que se van a fundar en el siglo XVII, o sea, todo el 1600, van a ser San Juan Bautista de Cadereyta y la de San Gregorio de Cerralbo. Y de estas dos villas sí hicieron exploraciones y empresas de reconocimiento hacia la franja situada entre el río Nueces y el Bravo, pero nunca formaron unas poblaciones por temor a que hubiera siempre ataques de los llamados indios bárbaros. Entonces, cuando se propone el establecimiento de misiones y presidios, y además para apoyar la población en el septentrión novohispano, preferentemente hacia el seno mexicano, que así le decían, lo que es ahorita Tamaulipas y Texas, que va desde la desembocadura del Pánuco hasta el Mississippi, y del otro lado, lo que conocemos como el territorio de Coahuila. Y en ese territorio, bueno, desde fines del siglo XVII, 1690 y tantos, ya empezaron las rutas, sobre todo para establecer pueblos y misiones en una provincia que llamaron Texas o Nueva Filipinas. Y de ahí viene la onda que dicen que Texas literalmente significa amigo. Entonces, cuando llegaron y encuentran a los indios Texas, como así se llamaban, ¿y cómo se llama aquí? Texas. Y pues Texas significa amigo. Y pues, entonces, bueno, de ahí vienen esos eslogans que ustedes ven cuando recorren las carreteras de Texas, ¿verdad? De Friend State, y el Estado Amigo, y Don't Meet with Texas, no te metas con Texas, etc. Pero Texas no pudo formar una sola... hubo problemas, incluso todo el siglo XVIII, de que si pertenecía al Virreinato de la Nueva España, que si pertenecía a una provincia aparte. De un momento dado, el Virreinato se desatendió de ella, de manera que cuando se iba a conformar otra vez, recuperando, espero no haberlos revuelto con toda esta información, cuando se iba a fundar el Estado Interno de Oriente, estaban los piques o las rivalidades en el Honorable Congreso de la Unión entre el paisano Fray Servando Teresa de Mier Noriega Guerra Botello, ya me cansé, y el otro lado estaba don Miguel Ramos Arizpe, que era el representante por Coahuila. Entonces, Ramos Arizpe quería que fuera su amada Saltillo y el padre Mier su amada Monterrey. Entonces ya había una diputación provincial en Tamaulipas y esa la aprovecharon, esa posición política, para conformar la primera legislatura local. Y en marzo de 1824, Tamaulipas proclama su establecimiento como entidad. Y le ponen ya no Nuevo Santander, sino le ponen de Tamaulipas, que después otra historia que en un momento dado se las puedo platicar si ustedes gustan. Entonces, no había más remedio más que fundar Coahuila y el estado con Coahuila y Tamaulipas. Perdón, con Coahuila y Nuevo León. Pero de nueva cuenta, ya no aceptaron o no les gustó mucho la idea a la gente de Monterrey. Y el 7 de mayo de 1824 se proclama la entidad. Y ese día también obligaron, en cierta forma, a la creación de una nueva entidad conocida como la de Coahuila y de Texas. Porque Texas, que siempre estuvo un poquito al margen de las políticas de población no hispana, virreinal y de las audiencias y todas esas instancias medio burocráticas, pues fue incorporada a Coahuila. ¿Y cuál era la capital? Pues Monclova la Bella, fíjense. Pero Saltillo, Parras y General Cepeda, Patos, y también la de el Álamo de Parras, hoy Viesca, Coahuila, pertenecían a la Nueva Vizcaya, y cuando hacen las reformas borbónicas, ¿qué creen? Que se las quitan a la Nueva Vizcaya de Durango y pasan al territorio de Coahuila. Entonces empiezan las rivalidades, ya no entre Monterrey y Monclova, perdón, y Saltillo, sino Saltillo con Monclova, a partir del hecho de que Saltillo tenía más población que Monclova, más cercanía con el centro y mucho mejor clima que Monclova. Sí conocen Monclova la Bella, ¿verdad? Es un clima bastante extremoso. A veces un poquito exagerado, no se me vayan a enojar, porque conozco ahí al director del Archivo General del Estado de Coahuila, Lucas Martínez, y un día dijo, no, fuimos a Lampazos a comer, ¡ah, qué calorón! Digo, pues si tú eres de Monclova, hombre, es el mismo clima del centro-norte de Coahuila, es más extremoso. Si aquí estamos a 36 grados, allá están a 40. Y eso ha templado mucho a la gente, de aquellos rumbos. Que por cierto, el sábado pasado, un niño llamado Enrique Rodríguez Madero, sí, debe ser pariente de don Evaristo, descendiente. Oigan, el huerco tiene 12 años y desde los 9 años obliga literalmente a su mamá a que lo lleve al taller de historia del Colegio de Cronistas e Historiadores del Centro de Coahuila. Y el niño ya ha dado conferencias. Oigan, un huerco de los 9, 10, 12 años que ya esté metido en historia. Y el sábado dio su conferencia sobre Sara Pérez Madero, la viuda de don Pancho Madero. Y eso estaba repleto, a reventar. Yo lo conocí al huerquillo porque un día di una plática ahí en el Museo de Coahuila y Texas de Monclova la Bella. Y llegó la señora con el niño. Y dije, ching, ahorita el huerquillo se va a aburrir y se va a llevar a la señora. No, se acaba la conferencia y me presentan al niño. Y ya me dice la señora, no, es que el niño me trae. Pues está bien. O sea, la señora no iba a escucharme, llevaba al niño. El niño es bien muy inteligente. Yo creo que el rato viene a Monterrey aquí a estudiar historia. O a Saltillo, ellos también tienen ahí su carrera de historia. Pero entonces, regresando al punto que nos interesa. En 1836, Texas se separa de Coahuila y se consolida en la famosa República. Y va a permanecer como tal hasta 1845. La incorporación de Texas a la Unión Americana trajo en consecuencia la ruptura de las relaciones diplomáticas y la posterior invasión de Estados Unidos hacia México. Ya 46, 48, por esas fechas era secretario general de gobierno don Santiago Vidaurri y llega la gobernatura de Nuevo León en 1854. Y desconocen un poquito el régimen de Antonio López de Santana. Y él se llamaba Jerónimo Cardona, el gobernador de Nuevo León, en esa época. Que era un gobernador centralista. Era cuando todo dependía del centro de la República. El presidente ponía los congresos, los congresos a los gobernadores. Los gobernadores desaparecieron las entidades y empezaron a llamarse departamentos. Y en lugar de alcaldes había jueces de paz. Entonces lo que hace el plan de Ayutla fue más o menos darle en la torre a Antonio López de Santa Anna. Y lo interesante, lo bonito del caso es que don Santiago Vidaurri, siendo secretario de gobierno, se va a Palampazos y allá proclama el plan Monterrey o el plan restaurador de la libertad, donde convoca a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas a romper con el régimen, a unir esfuerzos para contrarrestar las incursiones y ataques de los llamados indios bárbaros, como de filibusteros tejanos, se quejan del poco apoyo del centro, ta, ta, ta. Entonces eso da pie a la famosa creación de la República de la Sierra Madre, si ¿sí la han escuchado ustedes? Que le atribuyen a Vidaurri, y mandaron a someter a Vidaurri por esas peticiones, pero esto fortaleció y se puso a la altura de Ignacio Comonfort, de Juan Álvarez, de Benito Juárez. Ustedes podrán revisar, hay cerca de 16,000 cartas que escribió Santiago Vidaurri con mucha de esta gente, y le escribía de su puño y letra, gobernador, para que se ponga a escribir. Bueno, en ese entonces a lo mejor tenían todo el tiempo del mundo, pero a lo mejor también ahorita, bueno, antes, pues escribían de su puño y letra y todo con computadora y WhatsApp y esas ondas. Toda la historia de Vidaurri es riquísima. Vidaurri convoca a una rebelión y es también más o menos cuando coincide el establecimiento de la aduana de Piedras Negras e Ilepaz, que desplaza la población original que estaba en Guerrero, Coahuila, en el antiguo presidio de San Juan Bautista, y desde 1838 ya estaba la aduana marítima de Matamoros. Entonces los estados del sur, luego confederados o separatistas, todo el algodón sureño y el contrabando de esclavos los pasaban por Piedras Negras, Ilepaz, pasaban Monclova, Monterrey y salían a Matamoros. Entonces se hizo de mucha lana la región, de manera que para quedarse con las dos aduanas, pues era la idea de Vidaurri juntar a los tres estados y conformar la supuesta República de la Sierra Madre. De nueva cuenta, Tamaulipas no aceptó. Convocan un plebiscito en 1856, donde convocan a todos los pueblos de Coahuila. Pues, ¿qué creen? Que todos los pueblos de Coahuila aceptaron formar parte de Nuevo León. Todos, bueno, excepto Saltillo y Ramos Arizpe. Y se hace la bronca. Y es lo que le vamos a platicar esta tarde. Tanto rollo. Pero ahorita le continuamos. Recuerde que este programa se llama La Ventana, con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Agradecemos a Juan Esparza, que ya está en los controles. Y ponga la primera rola, es con el grupo Los Madrigales. Los Madrigales es un cuarteto, pues hace mucho que no sé de ellos. Eran miembros de la rondalla de Saltillo, de aquella rondalla bonita. Bueno, también todavía existe, la rondalla de Saltillo, pero ya son puros chavos nuevos. Pero se acuerdan que en los 80 se puso muy de moda la rondalla de Saltillo. No faltaba aquí, surgieron rondallas por doquier. Y todos aprendíamos a tocar ahí como que quisiéramos, para dar serenatas y esas ondas. Entonces, era pues muy padre escuchar a Gwendolyn y Cómo y Hasta Donde Te Quiero. Hermosísimas canciones que ya hemos puesto de ellos. Entonces, como ahí estudian ingenieros agrónomos y veterinaria y toda la cosa, en la Antonio Narro, pues 4 o 5 los maestros funcionarios de la universidad, pues no abandonan la música y crearon un grupo llamado Los Madrigales. Y la canción que vamos a escuchar con ellos lleva el título de Coahuila. Vamos a escucharla, Juan. Carbonera en Ciénegas, uvas y allá en la señores, estado de la frontera. Allende, Morelos, Nava y Zaragoza, Nogales por donde quiera. Ciudad industriosa, el Ramos Arizpe, mucha manzana en Arteaga. Fronteras preciosas son piedras y Acuña, Musquis ganado de raza. Hay más cerros que sembrados, hay más espinas que qué bonita rola acabamos de escuchar de Coahuila. Coahuila de Zaragoza es el nombre oficial desde 1870. Entonces ellos dicen, no digan Coahuila, es Coahuila de Zaragoza. Por la César Augusta, no, es por Ignacio Zaragoza. Pero Zaragoza viene de César Augusta, una provincia romana que se asienta allá entre, por Cataluña, cerca de Cataluña, España. Pero bueno, estamos hablando de cuando Coahuila quedó anexada a Nuevo León. Entonces eso nos hace suponer que todos estos episodios en los que Coahuila ha estado inmerso, una tierra más o menos asediada, no solamente por el poder virreinal o poder local de los caudillos y regímenes eclesiásticos como militares, y lo de pronto también estuvo muy expuesta a las incursiones de los llamados apaches y comanches y lipanes. Fíjense, la ruta, hay una ruta bastante, yo poco conocí, la entrada de Arizona y Nuevo México pasan hacia el sur de Texas, lo que es ahorita Presidio, y de ahí contactan a un punto que se llama Sierra Mojada, Coahuila. De Sierra Mojada a 100, 200 kilómetros está Cuatro Ciénegas, y de ahí siguen el río Nadadores. El río Nadadores y el río Sabinas, que viene desde allá, desde Musquis, se juntan en un lugar llamado Las Adjuntas, saliendo de Monclova, rumbo a Piedras Negras hacia la zona carbonífera, y ya se llama Río Salado en parte de Nuevo León, y siguen avanzando. Ahí en Juárez, Coahuila, se hizo una presa llamada Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín, en honor a un viejito llamado, un chivero que vivía en la zona, que se llamaba Martín Villarreal, dicen los asegúnes, y que ahorita está el problema terrible, porque saben ustedes, pidieron el trasvase de la presa Don Martín. Entonces anda la gente bien enchilada. Daban los dos cabildos, el de Juárez, Coahuila, y el de Ciudad Anáhuac. Ya no supe más, eso fue hace dos o tres días. Pues no ha llovido en toda zona y quitándoles el agua. Pero esa es parte también de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Si saben ustedes que el agua no es de nosotros. Siempre se ha dicho que el río Conchos y toda la cuenca del río Bravo, principalmente la de nosotros, en la cual coincide la cuenca hidrológica del río San Juan, que debe ser de Santa Catarina, porque el río San Juan comienza de la presa de la Boca hacia abajo, y el río Santa Catarina es el que viene ya de la sierra, pero bueno, hasta en eso son machistas. Pero el caso es que las aguas de toda la región noreste pues van y desembocan al río Bravo, y en el río Bravo tienen que pasar al estado de Texas. Entonces, hubo un momento dado en que hacen una revisión y dice Estados Unidos, pues construían presas, y la primera que se hizo fue la presa Don Martín, siendo gobernador del estado Don José Benítez, y luego ya se hacen el resto de las presas. La presa Falcón en 1953, la presa del Azúcar, que está en Camargo, que por cierto mañana cumple años de fundada Camargo, Tamaulipas. Camargo se fundó en 1749, el 5 de marzo de 1749. Entonces, échale cuentas. Vamos a echar la vuelta allá para Camargo. Me encanta ir a Camargo, Tamaulipas, cuando cumplen año. ¿Saben lo que hace esta gente de Camargo? Por cada año de fundada hacen un cabrito. Espérese, Juan, estamos hablando de cabritos. ¿No tiene hambre? ¿No tiene ganas de un cabrito? Pues mañana en Camargo, Tamaulipas, va a haber cabritos. Y chicas del que... Ah, no es cierto. Recuerde que este programa se llama La Ventana. Se transmite todos los miércoles de 12 a 1 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Ahorita seguimos hablando. Ya media hora y todo, no empiezo el programa. Hijo de la frega. Bueno, han de disculpar. Pero si tienen una queja, hablen al 8387-0665. 8387-0665. Dígale a Juan Esparza. Dígale al mono que está hablando. Que ya se concentre y hables de cuando Coahuila se separó de Nuevo León. No le cambie. Vamos a escuchar promocionales del Tecnológico Monterrey. Tiene para cada uno de ustedes. Ánimo, Juan. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Conciencia Tech, la ciencia del Tecnológico de Monterrey a través de la radio. ¿Sabías que el Tecnológico de Monterrey es la primera universidad privada en México con una política de acceso abierto de información académica, científica, tecnológica y cultural? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el acceso libre se define como el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. El acceso abierto a la información viene a revolucionar la comunicación de la ciencia, haciéndola disponible para todo el mundo. Esta iniciativa surgió a finales del siglo pasado, debido al continuo incremento de los costos de suscripción a las revistas científicas. El Tecnológico de Monterrey impulsa fuertemente esta iniciativa, ya que promueve el acceso abierto y la consulta libre y gratuita a través de Internet del producto de las actividades académicas, creativas, científicas y culturales que desarrolla su comunidad. Aunque a veces es común pensar que con el modelo de acceso abierto, la calidad de la literatura científica es cuestionable por el simple hecho de ser gratuita, pues se cree que este modelo conduce a disminuir los estándares de calidad de las publicaciones, esta idea es totalmente falsa. En el panel de expertos Acceso Abierto, Mitos y Realidades, dentro del 47º Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, se coincidió en que no se debe menospreciar la veracidad de los trabajos publicados por su gratuidad, ya que el hecho de que sean gratis no quiere decir que sean de baja calidad. Para evitar eso, existen altos controles de calidad para validar la originalidad, factibilidad y rigor científico de un trabajo escrito. La UNESCO sostiene que el acceso universal a la educación de gran calidad es esencial para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad, la economía y el diálogo intercultural. Por lo que el libre acceso de la información académica, científica, tecnológica y cultural, no solo es un movimiento que abre las puertas de la disponibilidad del conocimiento para cualquier usuario de la red, también acelerará la investigación y enriquecerá la educación en el mundo. Nosotros somos Fanny Hernández y Oscar Cordero. Esto fue Conciencia Tech, la ciencia del Tecnológico de Monterrey a través de la radio. Una producción de Frecuencia Tech, Concepto Radial, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y Transferencia Tech, el sitio de divulgación científica del Tecnológico de Monterrey. Para más información, visita la página web transferencia.tech.mx. XHTEC 94.9 FM. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Otra vez estamos aquí para servirles, mis estimados radioescuchas, en este subprograma La Ventana. Entonces, libertad y soberanía nunca fueron términos abstractos para la gente de Coahuila, una región en la cual convergen los antiguos reinos de la Nueva Extremadura, la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia, que es Jalisco y Zacatecas, y el Nuevo Reino de León. Por eso, hacia el siglo XVII, la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León, como ya les había platicado, reclamaron su territorio y en consecuencia obligaron a que entrara a dirimir el problema la Real Audiencia y la Diócesis de Guadalajara para promover la colonización de un territorio tan vasto al que llamaron Nueva Extremadura o Provincia de San Francisco de Coahuila. Por eso le ponen Santiago de la Monclova, Santiago en honor a Santiago de Garavito, que en ese entonces era el obispo de Guadalajara. Pero sí también tiene que ver Santiago Apóstol, por eso fíjense qué padre. Hay en Coahuila Santiago de Saltillo, Santiago de la Monclova, Santiago de Valladares. Santiago de Valladares es un pueblo que está yendo de Lampazos a Candela, o antes de llegar a Candela, por ahí está. Y bien padre, tiene una imagen de Santiago Apóstol, pero lo visten de cadete, así como de soldadito. Bien padre, y es una imagen muy milagrosa. Tiene oportunidad de ir para esos rumbos, está muy padre. Además que pues vayan estos días, porque después para mayo, el verano, de veras, el calorón está muy extremo. Entonces, hacia 1787, toda la porción noreste de la Nueva Vizcaya, la cual comprendía Saltillo, Parras y La Laguna, se incorporaron a la Nueva Extremadura, cuya capital estaba en Monclova, y a partir de ahí, y debido a las reformas borbónicas, se formó una intendencia cuya capital estaba en San Luis Potosí, pero que comprendía Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Por eso, en 1824, los cuatro estados del noreste debían formar el Estado Interno de Oriente. Que eso también a mí me recuerda, estimados radioescuchas. Saben ustedes que Uruguay se llama República de la Banda Oriental del Uruguay, porque está en la banda oriental del Río de la Plata. Y esa zona originalmente pertenecía a Brasil. Y por unos pleitos y eso pasaron a España y se incorporaron ahí muy cerca al virreinato del Río de la Plata. Pero incluso había un profesor aquí hace muchos años en el TEC, era un abogado, no recuerdo el nombre, que decía que él era interno. ¿Por qué? Porque era de la República de la Banda Oriental del Uruguay. Es el nombre oficial. Pero nosotros íbamos a ser el Estado Interno de Oriente. Hoy no, llamamos noreste o norestense, que también me voy a permitir explicarles este concepto. Siempre se ha manejado que somos norteños. Pero bueno, ¿qué tan? Yo creo que más norteños son los de Chihuahua. Y también Coahuila, porque para efectos geográficos, el INEGI, por cierto, ahorita están los censos de población y vivienda, siempre pone al norte de México a Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, sí. Siempre pone como parte del norte. Y pone el noroeste, allá a Sinaloa, Sonora y las dos bajas. Y en el noreste pone nada más a Tamaulipas y a Nuevo León. Pero para efectos culturales, históricos y de cercanía, Coahuila siempre ha estado en el noreste mexicano. Y ahora unos 30, 35 años, había un promotor de la lectura cultural y librero español. Se apellidaba Gracia, don Alfredo Gracia Vicente, ahora sí ya, Alzheimer. Entonces don Alfredo Gracia Vicente empezó a acuñar mucho esta onda de los valores norestenses para designar a lo que nos une y nos identifica como parte de un mismo territorio, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero ya en Tamaulipas, pues toda la raza, todo termina en ño, cuaresmeño, el longoreño, el cantuneño, todos terminan en ño, ¿verdad? Todo. Y decía, no somos norestenses, somos noresteños. Ah. Entonces ese ño, pues como que termina así, medio raro, es norestense. Y de ahí viene toda esta onda de la cultura norestense. Pero bueno, entonces éramos los estados internos de Oriente. Entonces Saltillo va a reclamar, cuando Texas se separa de México en 1836 y de Coahuila, el Congreso del Estado de Coahuila y Texas dejan la ciudad de Monclova y empiezan a sesionar en Saltillo. Alegaban de que la mayoría de las contribuciones salían de la región sur de Coahuila. Y además también muchos de las transacciones que se generaron Recuerden que el problema de Texas va a ser de terrenos. Bueno, fue, hay muchos problemas ahí con Texas. Las logias. Se enfrentaron la logia escocesa con la yorkina. Pero también hubo mucha onda de bienes raíces ahí. Entonces los principales compradores y acreedores y prestamistas estaban en Saltillo. De manera que decían, pues que la capital se venga para Saltillo. Y empezó a haber problemas. Y en 1839 dice Saltillo, yo soy la capital. Oiga, pues ¿qué creen? Que van y se roban los archivos de Monclova. Y los de Monclova van y lo siguen. Y en el trayecto, yo creo que ahí a la altura donde está la hacienda de Guadalupe, donde se firmó el tratado de Guadalupe, y por donde Venustiano Carranza y otros jefes constitucionalistas muy importantes, pues ¿qué creen? Que ganaron los de Saltillo. Entonces ya se definió que Saltillo iba a ser la capital. Entonces todo queda Monclova. Monclova también va a seguir la famosa República del Río Grande en 1840. Y en consecuencia también el distrito de Monclova va a aceptar incorporarse a Nuevo León en 1854. Y Saltillo no, como que es más allá. De hecho, la raza Saltillo. Yo con todo respeto, yo quiero mucho a Saltillo. Que dicen que es bonito Saltillo, nomás de pasada. Porque si te quedas, ah, ¿qué dijeron? Te va a decir la palabrota, no hombre, me corren. Están locos, no les digo. Entonces es bonito Saltillo, nomás de pasada. Pero no es cierto, es muy, muy generosa y hospitalaria la gente de Saltillo. Tengo muchos amigos, no agraviando a los presentes. Y hace mucho que no voy para allá, pero eso no quita. Dice, las veredas quitarán, pero los quereres, ¿cuándo, verdad? Y entonces Saltillo, pues como que no. Y entonces está esa rivalidad. Y yo en tono de burla, o de, así jugando, les digo, Monterrey nunca le va a llegar a Saltillo en el clima. Nunca. Ya, sobre todo cuando aquí estamos en los veranos horribles. Y allá no, parece que es la ciudad con el clima y aire acondicionado, ¿verdad? Bien rico. Nomás llega uno a Saltillo y da sueños. ¿Sí? Todo lo que uno no puede dormir aquí por el calorón, allá duerme bien rico. Pero bueno, ya no estamos hablando de esas ondas. Entonces, en una batalla ganaron los saltilleros y gracias a la legislatura local y que el archivo estaba ahí en Saltillo, pues hicieron que Monclova dejara ser la capital del estado. Entonces, la soberanía y libertad de Coahuila estuvieron vigentes desde el punto de vista político tan solo 20 años. Pues el 19 de febrero de 1856, Santiago Vidaurri anunció la anexión de Coahuila a Nuevo León. Después de los tratados, perdón, del Plan Restaurador de la Libertad, que se promulgó en Lampazos, o el Plan de Monterrey, que se llamaba de Monterrey, pero fue promulgado en Lampazos, Santiago Vidaurri quedó como el caudillo y cacique de todo el noreste mexicano. A sus órdenes estaban, imagínense, puros nombres de calles, puros prohéroes, Juan Suasua, Silvestre Aramberri, Nacho Zaragoza, Pedro Hinojosa, Mariano Escobedo, Julián Quiroga, y ese poder llegó cuando apoyó la rebelión para quitar a López de Santana la presidencia. Pero a esos jefes no les gustó que por sus pistolas Vidaurri uniera a Coahuila. Y entonces hubo rebeldía entre ellos. Y los únicos que se quedaron a las órdenes de Vidaurri fueron Juan Suasua y Julián Quiroga. Pedro Hinojosa también. Y los otros se fueron para el lado juarista. Y allá permanecieron siempre leales, ¿no? El 1 de marzo de 1854, Juan Álvarez proclama el Plan de Ayutla. Y sin perder tiempo, aprovechando la titularidad de la Secretaría Estatal de Gobierno, el prohombre de la frontera, el símbolo del noreste, don Santiago Vidaurri, apoya a Juan Álvarez y propuso ese plan que les llama Restaurador de la Libertad. Y en especial decía ese plan que Coahuila y Tamaulipas tenían que anexarse a Nuevo León porque solamente juntos podían defenderse de las incursiones de los indios bárbaros como de los filibusteros tejanos. Y esto no le gustó mucho al entonces presidente Ignacio Comonfort y a Benito Juárez. Y aprovechando su posición política, Vidaurri se convirtió en el más severo crítico de Comonfort y su popularidad llegó, híjuela, tan fuerte que lo posicionó como un serio candidato a la presidencia de la República. Así de esas. Por eso se me ha hecho raro que otros gobernantes pues han intentado ser presidentes de México, no han podido. Algo ha pasado por ahí. Entonces el 19 de febrero de 1856, Santiago Vidaurri anexó Coahuila y Nuevo León, apoyado por casi todos los pueblos de Coahuila, exceptuando Saltillo y Ramos Arizpe. El gobernador de Coahuila, don Santiago Rodríguez del Bosque, sometió al Congreso, por andar de sometido y mandilón, a Vidaurri y demás autoridades que apoyaran a la anexión. Entonces, ¿saben lo que hizo Vidaurri? Por sus pistolas mandó traerlo a Monterrey descalzo y a piedritas. Dicen que hacía un friazo de la patada y el pobre viejo solamente traía una manta para protegerse. No, imagínense que el gobernador de Nuevo León vaya y agarre al gobernador de Coahuila y lo traiga por la fuerza. Hijo, esos son viejos. Don Santiago Vidaurri, de armas tomar. Por cierto, estuvimos ahí en la tumba de don Santiago Vidaurri. Luego les platicaré. Entonces, en el trayecto ya prisionero sufrió vejaciones y padeció insultos. Esa decisión llegó al presidente. También hubo otro que agarraron, Juan Antonio de la Fuente, que era el presidente del Congreso, y regañó a los diputados y les fue mal. Entonces, como este defendió la soberanía de Coahuila, pues por eso le ponen a Parras de la Fuente. Eso ocurrió en 1872. Y para someter al viejo cíbulo de lampacense, ordenaron al general y gobernador tamaulipeco Juan José de la Garza para someterlo. ¿Y saben lo que hizo Vidaurri? Y Suazo fueron y tomaron Camargo el 28 de septiembre de 1856. Y lograron que Mier Tamaulipas incorporara a Nuevo León. No, esa hubiera estado buenísima. Ah, yo quiero mucho a Mier. Luego les platico la historia de Mier. Las fuerzas tamaulipecas derrotaron a Escobedo cerca de Cadereyta y avanzaron sobre Monterrey, donde estuvieron a punto de tomar la ciudadela, que era defendida por Zaragoza. Suazo llegó el 3 de noviembre de 1856, obligando a que de la Garza se retirara para después unirse a la división del general Rosas Landa, que habían mandado desde la Ciudad de México para someter a Vidaurri. Pero no podían con Vidaurri, y esos son hombres. Para evitar otro combate, Suazua y de la Garza acordaron el 3 de noviembre de 1856 un convenio, donde fue en la Cuesta de los Muertos, ese lugar histórico. Les juro que les voy a hacer un programa de la Cuesta de los Muertos. Finalmente Vidaurri se sometió al poder central y dejó la jefatura del Ejecutivo mientras realizaba un plebiscito para ver si la gente de Coahuila quería. ¿Pero qué creen ustedes? En el plebiscito, 4,000 coahuilenses votaron a favor de la anexión y solo 260 no. Seguramente fue la gente Saltillo. Y Vidaurri se convirtió otra vez en gobernador de las dos entidades. ¿Qué hubo? Y se llamó Estado de Coahuila y Nuevo León. Y nos llamaban Nuevo Leoneses Coahuiltecos, una cosa así. Juan, en ese disco hay otra rola que se llama Enamorada. Ah, Enamorada. Muy bonita rola. Vamos a escucharla. ¿Ya la ubicó? 7-9. Póngala, Juan. Para escucharla. Ahorita estamos hablando de cuando Coahuila se anexó a Nuevo León. Thank you. escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. Ah, qué hermosa canción acabamos de escuchar con el grupo Los Madrigales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo. Dirá, ¿por qué habla tanto de Coahuila? Vamos a ser como ustedes. Yo fui presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León del 10 al 11. Y por esas fechas, ya que es cuando estaba la inseguridad, uy, muy fea. Ahorita anda aquí en Monterrey, por cierto, el maestro Sergio Reséndiz Bone, que era director de Acción Cívica de Coahuila, pues él no detuvo las acciones, siempre andaba en friega. Pero ya la raza, los historiadores y cronistas de Coahuila no lo querían acompañar ni seguir. Entonces me hablaba, oiga, mi amigo, vamos a ir a Musquis. ¿No me acompaña? Pues vamos a Musquis. No tenía que hacer. Siempre ando de flojo. No, no es cierto. Como dice el Salmo, acostado medita el crimen. No, hago cosas buenas, me pongo a escribir y a leer y demás. Entonces, pues conocí todo Coahuila. Entonces, de pronto aquí empezaban los chismes. Pues, ¿qué anda haciendo tan Toño Guerrero ahí en Coahuila? Conocí todo Coahuila, ¿eh? Todo. Y esto se posicionó más cuando, gracias al patronato del Archivo de Monclova, la señora Susana Jiménez de Ancira me pidió que diera los talleres de formación, se llama Historias para Contar Vidas por Compartir, que es lo que estoy impartiendo ahorita en Nuevo León. Vamos a impartir uno en Villa de García. 10, 12 en la Esfera Cultural, que está en la colonia Valle de Lincoln. Están cordialmente invitados, si alguien vive en aquel rumbo. Está pendiente uno en Apodaca. Luego les hablamos, les decimos. Pero bueno, ahí la cuestión, que íbamos mucho para ese lado de Coahuila y tuvimos la oportunidad. Y luego, no, pues nos ven así como, viene de Nuevo León, pues ¿qué quiere? ¿Qué anda haciendo aquí? No, pues nada. Incluso también una ocasión pedí una beca del Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias y no me dieron la beca porque dijeron, tú no eres de Coahuila, espérate, pues, si papá es de Sierra Mojada. Y mis niños son de ahí, de Coahuila, ¿son de ustedes? No, pues eres de Nuevo León, órale, váyase para Santa Catarina. Y pues estoy agüitado en Santa. No es cierto. No me agüité. Y seguimos yendo, pues dejamos muchos amigos en toda esa zona. Y los cuatro talleres de historia. Uno en Saltillo, otro en Ramos, el de Parras de la Fuente. No le digo cuáles quiero más porque entonces me querían mucho. Y ya llevo dos otoños que muchachos de La Narro me piden que les asesore sus tesis para graduarse. Y con mucho gusto vamos, lo pasamos muy padre, para esos rumbos. Pero así también como en Coahuila, pues ando también para este lado de Tamaulipas y Nueva York. Pero bueno, estamos hablando de que la mayoría del estado de Coahuila votaron a favor de la anexión y todavía el Congreso de la Unión, para someter a Vidaurri, se van a una revisión y que creen que 60 diputados contra 20 ganó la anexión. Y entonces ahora sí, Vidaurri se quedó como el principal hombre fuerte del noreste mexicano, controlaba la aduana de Piedras Negras y también mantenía el control del puerto de Matamoros. Y las mercancías de los estados sureños del vecino país pasaban por Eagle Pass, tocaban Monterrey y salían por las playas de Bagdad. Hoy Playa Costa Azul se llama. Como se advierte, Vidaurri consolidó su posición como el hombre fuerte y se presentaba como un fuerte rival a la hora de tomar decisiones en el ámbito regional como nacional. Pero la anexión solo estuvo vigente 8 años, porque cuando Benito Juárez llegó a Saltillo el 9 de febrero de 1864, recibió un grupo de ciudadanos saltillenses que le mostraron su inconformidad por estar unidos a Nuevo León y le pidieron liberarse de la autoridad de Vidaurri. Benito Juárez fue mesurado y les propuso esperar un tiempo razonable para ver el rumbo que tomaban las cosas. ¿Saben por qué? Benito vino a poner la presidencia de la República en Monterrey para quedarse con el dinero que entraba por Piedras Negras, salía por Matamoros y se quedaba en Monterrey. Esa fue la onda. Y entonces Vidaurri hábilmente dijo, ese dinero es de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, porque con eso nosotros lo usamos. Pues yo soy el presidente, sí, pero desde el punto de vista administrativo hay una cláusula que establece que no puede haber intervención o intromisión del Ejecutivo de la República en la soberanía de los estados. Ese fue la bronca de Vidaurri y Benito. Entonces, Vidaurri le dijo a Juárez, no entres a Monterrey hasta que lleguen las tropas de Quiroga y Suazo. No, Suazo ya había muerto. Y Pedro Hinojosa, perdón. Y por fin llegaron las tropas y se reunieron allí. La casa hermosísima, hombre, pero está muy destruida. Padre Mier y Galeana. Y ahí estuvieron platicando, pero se pelearon. Después del pleitazo, ¿qué creen ustedes? Que Indalecio Vidaurri tiroteó el carruaje donde iba el presidente de la República. Estuvieron a punto de matar a Benito. Ahí y luego en Santa Catarina. Benito llegó bien enojado a Saltillo. Hijo, pero enfermo también. Y no hubo más remedio más que declarar la separación de Coahuila y de Nuevo León el 26 de febrero de 1864. Entonces, todavía Vidaurri intentó hablar con él. Nomás no nos quiten nuestras posiciones, nuestras propiedades. No quisieron, se fregaron. Y luego, peor, los declararon enemigos del régimen y no hubo más remedio más que servir a Maximiliano de Habsburgo. Y desde entonces, don Santiago Vidaurri no se quita esa onda de que es el traidor Vidaurri y que enemigo del régimen y quién sabe cuántas ondas más. Fíjense, ese día, rápidamente, porque ya no están llegar las muchachas. El famoso liberal Francisco Zarco leyó un documento en la esquina nororiente de la Plaza de Armas de Saltillo, parado sobre una silla de tule, y les informó a los saltillenses sobre la separación de Coahuila y Nuevo León y convocó a los coahuilenses a tomar las medidas necesarias para guardar la independencia como soberanía que el presidente les había otorgado. Declaró a Nuevo León estado de sitio y a Santiago Vidaurri enemigo del régimen. Entonces hacen la separación de los dos estados. ¿Y qué creen? Que la parte bonita se la quitaron a Nueva York, perdón, a Nuevo León, y se la pasaron a Coahuila. Después empiezan los piques, dame, te doy, porque a don Bernardo Reyes le interesaba poner un territorio o quedarse con un territorio que tuviera contacto con el río Bravo. Entonces, por el Rancho de la Pita, hoy Colombia, Nuevo León, que mide 16 kilómetros de largo por 14 de ancho, también otra vez dieron terrenos en Santa Catarina, Mina y Lampazos. La Mesa de Catujanes quedó en Lampazos. Perdón, quedó allá en Candela, Coahuila. Pero hay mucho de qué platicarles de esto. No sé si quieran. Tengan dudas, ñáñaras, planteamientos, cuestionamientos. Yo ya me voy al puerto donde se haya. Nos dice Juan Esparza que queda un minuto en los controles. No, queda un minuto del programa. Recuerden que este programa se llama La Ventana. Se transmite todos los miércoles de 12 a 1. Aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Y hablamos de cuando Coahuila y Nuevo León formaron una sola entidad. Y ahorita estamos separados, pero somos muy amigos y somos muy cuatachos. Y me invitan y voy y vengo y me gusta mucho ir a Musquis. La mejor carne seca es la que preparan en Musquis. También venden muy buen queso ahí en Musquis. Una ocasión, rápidamente, no se va a enojar Juan. Y el señor director, cuando uno dice, ¿por qué pasan ahí por el lado de Sabinas, Rosita? Y ya para las 10, 11 de la mañana está la raza tomando, chévere. No, pues bájense del carro para que vean cómo está el calorón, pues están ahí. Son unos generales, eso sí. No, lo digo con todo respeto. Quiero mucho a esa zona, como también quiero a los míos de Nuevo León. La ventana se cierra, mandó la programación de Frecuencia Tech. Nos escuchamos la siguiente semana. Corramos, ándele. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Ven a la sesión informativa del Tech de Monterrey. Este 10 de marzo a las 7:30 de la tarde.